La realidad, ayer fui a media mañana al banco a hacer trámites y me encontré con la situación de que no se permitía el ingreso sin acreditar el pase. Yo de casualidad tenía el comprobante, pude entrar, pero no solo hubo gente que no lo tenía, que no estaba avisada, gente mayor que pensar en que le muestre la app, no sabía de qué le estaban hablando, gente que se fue sin cobrar. Eso me despertó la alerta y un poco empecé a investigar. Yo hace muchos años que trabajo desde la abogacía en el derecho previsional, tengo mucho contacto con la gente jubilada, y empecé a averiguar muchos casos de gente que se había quedado sin cobrar, que se había vuelto a la casa, gente que no es de Cañuelas y que es de las localidades. También me enteré de que los trámites judiciales, es decir, todos los trámites que pasan por Banco Provincia específicamente, después me enteré que también los privados aparentemente, no se podía ingresar si no tenías el pase. Y eso me hizo pensar la cantidad de derechos que se violan por el hecho de no tener el pase de una vacuna que no es obligatoria, que eso también es importante. Y eso fue un poco la respuesta en las redes por esa situación. ¿Sentís que quizás se implementó el sistema de pase sanitario muy abruptamente? Quizás la mayoría no tenía el carnet o la aplicación a mano para comprobar justamente que ha recibido las vacunas contra el coronavirus. ¿O sentís que es un sistema que quizás no estamos preparados para que funcione en nuestra sociedad? Una vez más, yo creo que el gran problema de este gobierno es las medidas abruptas y la falta de raciocinio, vamos a decirlo, de coherencia en la implementación. Yo no creo que se trate de lo apurado de la medida. Con el COVID llevamos casi 2 años. No es algo que nos toma de nuevas. Sí, la variante Omicron ahora. Pero el tema es, yo no estoy en contra del pase en sí. De hecho, cuando salió el tema del pase, no tenía una posición tomada. Me parecía que había que ver cómo, a qué nos enfrentábamos, qué derechos se restringían. Yo entiendo que lamentablemente siempre hay derechos que se restringen con cada una de estas medidas. El tema que hay que poner en la balanza, qué es lo que se está restringiendo. Que a mí me dicen que no puedo ir a un recital porque no tengo las 2 vacunas, por decisión propia, o porque no tengo la aplicación o no tengo el carnet que nunca llegó. Y que por eso no puedo ir, lo entiendo, porque es una aglomeración, es mucho la gente, es mucho el riesgo. Ahora, distinto es cuando esa restricción que implica el pase lleva a que yo no pueda cobrar mi sueldo, no pueda cobrar mi jubilación, no pueda cobrar un juicio que hace 15 años estoy esperando por un reajuste jubilatorio. Ponele. Entonces yo creo que no es, si no estoy en contra del pase en sí, sino de la forma en que se implementa y la falta de previsibilidad una vez más. Si uno lee el decreto habla de cuestiones específicas, de dónde se va a restringir y se va a pedir el pase. Cines, un lugar cerrado con mucha gente, restaurantes, confiterías, dependencias públicas que necesiten hacer un trámite. Bueno, pero ahí empezamos, bueno, hay posibilidad de ese trámite hacerlo de forma digital. Y el banco en sí genera un montón de situaciones que tienen que ver con la subsistencia. Y por otra parte, no hay aglomeración de gente, porque hasta hace 2 meses entrábamos con turno a los bancos. Ahora no entramos más con turno, pero ahora nos piden el pase. Eso habla de una incoherencia más del gobierno para mí. Natalia, y te consulto, ¿cuál crees que sería la mejor manera o la mejor opción de poder llevar a cabo las distintas acciones, que los vecinos puedan ir a cobrar su sueldo, que puedan ir a cobrar sus indemnizaciones, que los trabajadores puedan trabajar, que no se violen derechos, y a la vez que los distintos vecinos, vecinas de la ciudad, de las localidades, se sientan seguros dentro del banco y sin riesgo a contraer el virus? El tema es, a ver, vos decís que se sientan seguros. Hace 2 años desde que estamos con el COVID, nadie se siente totalmente seguro y se han ido tomando distintas medidas para generar seguridad. En diciembre del año pasado no teníamos, por ejemplo, Yo creo que para esta misma altura, en diciembre, hablábamos de 7.000 casos infectados sin vacuna. No se había iniciado todavía el proceso vacunatorio. A los bancos íbamos con turnos, todos cobraban. Nadie se quedaba sin cobrar a 3 días de las fiestas. Un año después, habiendo aprendido la experiencia con el mismo gobierno, se supone que uno aprende también de los errores, nos encontramos con que liberamos y dejamos de tener turnos en los bancos o en cualquier dependencia pública. Casi todos tenemos la vacuna, que eso tiene que ver con una responsabilidad social, obviamente, y eso nos dijeron de que esa vacuna nos iba a permitir cortar la circulación del virus, pero tuvimos ayer 11.000 casos. Entonces, tenemos más casos que hace un año atrás, con el 70% de la población vacunada, y empiezan a restringir derechos. Nos tuvieron encerrados un año y medio, ahora nos dicen de que no estamos encerrados, pero hay cantidad de cosas que no podemos hacer. Ayer cuando me puse a investigar un poco sobre el pase, antes de postear, porque también uno no se puede dejar llevar por la primera impresión, encontré con discusiones en el ámbito laboral por patrones o empleadores que quieren empezar a exigir el pase sanitario a sus empleados. Sindicatos que también plantean, bueno, si no me dejan entrar a trabajar, ¿quién se hace cargo de los sueldos, de los días que no trabajo? Y ahí nos encontramos en el fondo de cada una de estas discusiones que hay un derecho fundamental violado. Porque el tipo que no pudo subir al colectivo porque el transporte público te exige, porque también hay un amontonamiento en los colectivos, más allá del aforo que se fue liberando, no va a poder ir a trabajar. Por otra parte, estamos hablando que necesitamos insistir en la producción, que el país, la única forma que tiene para salir adelante es produciendo, desarrollando. Y empezamos a evitar que la gente vaya a trabajar. Empezamos a generar la discusión entre el empleador y el empleado a ver quién se hace cargo de los días que no trabajan. Y todo esto en un contexto donde la vacuna sigue sin ser obligatoria. Entonces, una vez más, para mí hay una cuestión de relato en el medio. No es obligatoria, pero hago todo a lo que sea. ¿Y dónde están las libertades individuales una vez más? Como resumen, te deja eso. Derechos que quizás no se consideran a la hora de analizar o tener en cuenta la situación pandémica que estamos atravesando. Sí, no sé si es que no se consideran, porque eso sería pensar de que improvisan, que en muchos casos es así. Yo creo que sí se consideran, pero que no importan. Es decir, los que se han hablado en la boca hablando de derechos, nos dicen de que donde hay una necesidad hay un derecho, y después lo primero que hacen es buscar la forma de restringirlos. Lo hicieron cuando tuvieron a la gente encerrada, cuando dejaron a los chicos sin educación. Lo hacen hoy cuando sacan un bono para los jubilados, pero no les permiten ir a cobrarlo, a 2 días de la fiesta. Vos pensás, los jubilados, que eso es lo que a mí... Es decir, yo como persona adulta puedo decidir vacunarme o no, puedo decidir quedar en la aplicación o no, discutirlo, puedo venirme a casa y buscarlo porque me lo olvidé. Pero yo pienso en una persona de 80 años que no tiene celular, porque además es un caso real que me pasó, que no tiene celular, que llegó ayer y le dijeron que no podía cobrar, y se tuvo que volver a los pozos a buscar cómo cobrar, cómo buscar los papeles, ir al vacunatorio a ver al carnet, que no ha llegado obviamente, y la agarra mañana feriado, 25, 26 domingo, el 27 con suerte pueda volver al banco a cobrar. Entonces eso no es que no se dieron cuenta de los derechos, es que no les interesa directamente.